¿Cuáles son los pasos para realizar un comercio electrónico? Número uno, análisis de la situación. Vamos a hacer un análisis tanto interno como externo del proyecto que deseamos realizar. Segundo, debemos hacer la creación del site o sitio web. Aquí vamos a escoger el nombre y el dominio del sitio web en el cual vamos a posicionarnos. Tercero, debemos establecer un sistema de gestión de contenidos. ¿Para qué? Para la gestión del contenido de la tienda. Cuarto, debemos buscar una empresa, una buena empresa de delivery. Esto buscando la rapidez y la puntualidad en la entrega de los productos. 5. Debemos personalizar los productos. Aquí es donde vamos a aportar valor hacia nuestros productos, buscando la diferencia o el poder diferenciarnos de la competencia. 6. Debemos realizar un buen diseño del catálogo de productos y la información que va a ir en cada una de ellas. Séptimo, debemos definir los métodos de pago. Y por último, debemos realizar una estrategia de marketing de contenidos. Es aquí donde vamos a emplear la publicidad online y el marketing digital.